preciosa debo entregar. El tiempo me corre, me llevo los espejos. El flujo brilla, brilla en los retrovisores. Shine, shine, shine.